Cuentan que existió en un país europeo un rey, el cual, asustado por los atropellos de un gigante que vivía por los alrededores, decidió convocar en su palacio a los hombres de su reino que más famosos eran por su bravura. ¿Os he llamar? Porque como ya sabéis, el gigante Malos Pelos cada día nos da mayores disgustos. El otro día se bebió el agua del lago con todos los peces que había dentro. Ayer se comió de un bocado los sacos de trigo que se apilaban junto a un molino. Y dicen que esta mañana al salir a pasear ha destruido el barrio antiguo de la capital con sus pisadas. Mis ministros y yo estamos muy preocupados. Y lo que queremos de vosotros es que tratéis de capturarlo. Pues las cosas no pueden seguir así. Se hará como ordenéis, majestad. Pronto se supo, sin embargo, que la búsqueda no había tenido ningún éxito. Las cosas seguían peor todavía. 20 huertas habían quedado arrasadas porque a Malos Pelos la noche anterior le había apetecido para cenar una ensalada variada. Mientras tanto, en la plaza de la catedral, un sastrecillo cosía en su taller. Bueno, coser es un decir, porque a esa hora del atardecer y en esa época del año, los mosquitos habían empezado su guerra contra los hombres. ¡Hala! ¿Y este descarado? ¿Pues no me ha picado en la nariz? ¡Madre mía! ¡Me la ha puesto como una zanahoria! Ya veréis, si os cazo, os hago puré. ¡Uy! ¡Ya te tengo, desgraciado! ¡Y a ti! ¡Toma tú! ¡Y tú! Y con el dedal, los perseguía por la sofocante habitación hasta que mató a 5. Entre tanto, en el taller, los clientes comentaban la fallida batida de los bravos hombres que habían intentado cazar a Malos Pelos. Y ninguno lo ha cazado. Pues yo he cazado a 5. Dijo el sastre, quien no dudaba que se referían a los molestos mosquitos. ¿A 5? Pues ante el rey has de ir. Que lo que busca ahora son hombres valientes como tú. Y a causa del malentendido, el sastrecillo, extrañado de que el rey quisiera verle solo por haberse librado de los molestos insectos, acudió al palacio real, sobre todo porque sabía que la princesa heredera era muy hermosa y él no quería perderse la ocasión de verla. He oído que has matado a 5 gigantes ya. Queremos encargarte algo más fácil. Que captures a Malos Pelos. Ese gigante está destruyendo nuestro reino. El sastrecillo, al oír esto, se quedó helado. Ahora comprendía que todo había sido un error. Pero ¿cómo podía quedar él por cobarde si se negaba a cazar a Malos Pelos? Tanto los reyes como la princesa e incluso sus clientes lo miraban con ansiedad y lo esperaban todo de él. De manera que trató de aparentar tranquilidad y dijo... Está bien, lo intentaré. No necesito nada más que mis útiles de costura. No llevaré nada más. Y así diciendo, se despidió de todos ellos. Pasó por su taller para recoger sus cosas y con más miedo que vergüenza se encaminó hacia el bosque donde esperaba encontrar al gigante. Allí pasó la noche, pero en vez de dormir, reflexionó mucho. Y hacia el amanecer ya se había trazado un plan. Yo creo que Malos Pelos no es malo del todo. Nunca ha hecho daño a personas. Lo que le pasa es que probablemente vive muy solo. Y como no tiene amigos, se aburre terriblemente. Por esa razón, es un egoísta y un maleducado. Así que trataré de hacer amistad con él y veremos qué pasa. Así llegó el día. Y el sastrecillo se encontró de repente delante de una roca bajo la cual había una inmensa cueva. Cuando entraba en la cueva para resguardarse del calor, de repente se dio cuenta de que aquel lugar era inmenso y se dijo... Esta debe de ser la cueva del gigante. Y aquellas ropas tan grandes, que cuelgan de la percha, seguro que son suyas. ¡Uy! Si están todas descosidas, me daré prisa y a ver si las puedo tener listas para cuando vuelva. comenzó el sastrecillo de nuestra historia a coser y recoser aquellas ropas tan inmensas, y tardó casi todo el día en terminar toda su tarea. Cuando ya estaba acabando, oyó unos truenos terribles y se asomó a la entrada de la cueva creyendo que iba a estallar una tormenta. Pero como ya os imaginaréis, los ruidos atronadores eran los pasos del gigante que se acercaba a su morada. Al ver a la entrada de esta al sastrecillo, gritó: ¡Uah! ¿Se puede saber qué quieres? Nadie se ha atrevido jamás a poner los pies en mi casa. ¡Fuera de aquí, gusanito! ¡O de un suspiro te haré volar a 1000 por hora! ¡Espera! ¡No me eches! ¡Quiero ser tu amigo! ¡Mira lo que he hecho por ti esta tarde! ¡Te he arreglado toda tu ropa, ¿sabes? ¡Soy sastre! ¡Fíjate qué bien vestido vas a ir ahora! Y si quieres, te haré la ropa a medida, porque me parece que andas muy desastrado. Bueno. Claro, no tengo quien se ocupe de mí. Todos me temen por mi tan enorme tamaño. Como no tengo amigos, yo me vengo de la gente asustándolos y haciéndoles correr como conejillos. Esto, y hablando de ropa, en serio, ¿quieres ser mi amigo y hacerme un traje para los domingos? Claro que sí, grandullón, pero con una condición. De ahora en adelante no estropearás las casas, ni las haciendas, ni nada que pertenezca a las demás personas. Este bosque es muy grande, y de él sacarás suficiente alimento. Podrás beber en el río y tumbarte a tomar el sol en aquellos prados. Y si todos te aceptan, en vez de emplear tu fuerza en destruir cosas, podrías dedicarte a echarles una manaza de las tuyas de vez en cuando, y ya verías cómo te lo iban a agradecer. Pues todo esto que me dices no se me había ocurrido nunca. Puede que tengas razón. Trato hecho. Y a partir de aquel día, todo fue de maravilla entre el gigante y sus nuevos amigos. Solo me queda contaros que pasados unos años, el rey, contentísimo de la solución que el sastrecillo había dado a sus problemas, a petición de este, le concedió la mano de su hermosa hija. Y esta, cuando alguna de sus damas le hacía alusión a la bravura de su marido, siempre contestaba las mismas palabras: más vale maña que fuerza.